qué pasa? Hoy, ¡yepa! ¡Au país! Probando, estamos en Irola Irratia, estamos arrancando Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 2 de diciembre. Vamos acabando este 2023. Ya, ahora ya se viene lo de todos los años, ¿no? El resumen de lo mejor, las listas, los 10 mejores, los 20, los mejores discos, los etcétera, etcétera. Nosotros haremos como siempre, pues una especie de resumen a final de año de lo que ha sido este 2023, pero tampoco sin entrar en demasiadas clasificaciones. Como a muchos me dicen a veces, es que a ti te gusta todo. No, tampoco es eso, ¿no? Sobre todo me gusta lo que suena por aquí. Bueno, me dejo de historias. Hoy vamos a tener grupo invitado, grupo local, una vez más. Estamos de enhorabuena con nuestras bandas. Acaba de salir el nuevo trabajo de Pomeray, uno de los mejores grupos de Bilbao de rock, así a secas, o rock alternativo, o como le queráis llamar. Intenso, elegante, inteligente. Y con ellos, con un par de componentes de la banda, estaremos charlando dentro de un ratito desde aquí, desde Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Y mientras tanto, pues un par de novedades. Y bueno, vamos a empezar con esta banda afincada en Las Merindades. Ellos son Downtown Brigade. Sí, señor. Y ya está su nuevo trabajo. Su nuevo trabajo ya está disponible, no físicamente todavía, pero sí en su página de Bandcamp. Disco titulado Tremor, con 9 canciones, y creo que este sería su cuarto trabajo. La banda ya lleva haciendo cositas, ya lleva como 10 años, ¿no? Su primer disco data del 2013, y luego han venido publicando algún disco más, también en plan pequeño, EPs y así, menos el primero, que sí que tenía más temas, que tenía como 9 temas, pues este último, pues también, más en plan así largo, 9 temas, me ha encantado. Y nada, vamos a escuchar dos, tres canciones de esta banda, como os decía, de, bueno, Medina de Pomar puede ser un poco la base de operaciones de los Downtown Brigade. Y nada, vamos a ir con este Be Electric para empezar el programa de hoy. Vamos adelante. Yeah. qué bien, suena genial este cuarto trabajo de Downtown Brigade desde Medina, desde las Merindades. Y bueno, pues una banda, como os decía, ya con 10 años de recorrido, seguro que alguno más, porque el primer disco sí, 2013, pero ya vendrían, me imagino, que haciendo cositas incluso desde algún tiempo antes. Siempre con Mario, yo creo que puede ser su guitarrista y vocalista, el alma, el motor de la banda. Y bueno, también teniendo en cuenta que los discos salen de su propia mano, en el sentido de grabación y tal, ¿no? Grabación en todos los sentidos, y edición, mezcla, máster, todo en sus estudios, Slippery Studio de Mario Gutiérrez, que cada vez se está haciendo un poquito más, iba a decir, y sí, ¿por qué no decirlo? Importante dentro de este mundillo del underground y de las grabaciones de bandas, quizás que se mueven en ese entorno más do yourself, porque por aquí están pasando por sus estudios bastantes bandas, y bueno, pues él mismo para sus bandas pues también lo tiene más a mano y más fácil, ¿no? Y han parido este estupendo disco de 9 canciones, Downtown Brigade, con una estupenda, bonita, chula y atractiva portada, que además va a haber edición en vinilo, creo que cortita, y que esperemos que pronto esté disponible. Mientras tanto, su página de Bandcamp para escuchar las canciones, esta Be Electric que hemos escuchado, y ahora vamos con otro de los temas. Vamos con este que se titula, a ver, es que la tenía por aquí apuntada, Lingering Light, de este nuevo trabajo. Ahí está. We'll be right back. Tenéis un tema con otro, digamos, bueno, con un medio tiempo así, pero rockero, guapo, como, bueno, ellos tienen diferentes influencias que pueden ir, pues, desde, yo qué sé, del high energy, tanto de australiano como escandinavo, y rollos más, que pueden, más punk rock. ¿Hay alguna canción que me recuerda, no sé por qué, a los Flying Ladies de Logroño? Un poquito por esa onda también pueden ir algunas de las canciones. Y sí es cierto que en este nuevo trabajo ya predominan las letras en castellano. Han dejado, creo que solo dos o tres temas en inglés, de los nueve, y el resto en castellano. Eso sí, mantienen, curiosamente, los títulos de todas las canciones en inglés. Y me parece, como os digo, que es un disco muy, muy, muy conseguido y muy, muy guapo, si os gusta este tipo de sonidos. Y nada, seguimos con al menos otro tema. Vamos con este Bitter Ways. Siguen siendo Downtown Brigade desde las Merindades. Estaba Bitter Ways, disco Tremor, el cuarto trabajo de Downtown Brigade. Nada, lo único que estéis, si os interesa esto, en cuanto a pillar el disco físico, el LP, creo que solo hay una tirada de 100 copias. O sea que al lorito, podéis contactar igual con la banda a través de su página de Facebook, Instagram y todas estas historias, por si os interesa, que bueno, aunque es una banda muy, muy, muy underground, podríamos decir, igual 100 copias se han quedado un poco cortos, pero bueno, luego ya igual hay una segunda tirada o lo que sea, o en otro formato, pero creo que esto merece mucho la pena. Bueno, intentaremos que la banda se acerque por aquí para presentarnos este nuevo trabajo y hablar largo y tendido como siempre, como hoy lo haremos con componentes de Pomeray, aquí en Asesinos Rock and Roll desde Irola y Ratia. Vamos con otra novedad que había muchas ganas ya de escuchar también al completo el disco. Se trata de, ya veníamos, hemos venido poniendo los dos avances del nuevo trabajo de la banda madrileña de Diesel Dogs. Este disco que lleva por título, ¿cómo era? Sin Break. Sí, eso es. Y nada, pues eso, que ya está disponible en plataformas y demás. Y la edición, como os comenté, creo que corría a cargo de Ghost Highway Recordings. Creo que todavía no está disponible, pero vamos a empezar a escuchar ya canciones de este nuevo trabajo, de esta ya también. Sí, se puede decir veterana banda. Este creo que es ya su sexto disco, este Shipwreck de los Diesel Dogs. Empezamos con este Hold On. Ahí sonando este nuevo trabajo de Diesel Dogs desde Madrid. Les ha quedado un disco Bueno, son 9 temas, disquito elegante, ¿eh? Y bueno, pues con variadito, con un poquito para todos los gustos. Hay algún tema, igual escuchamos ahora quizás el tema que puede ser un poco más crudo y más cañero, pero luego tienen medios tiempos guapos, una semi balada cerrando el disco, tienen power pop. Venga, vamos a ir para que un poquito veáis el contraste con esta canción que quizás es más crudita, y luego escuchamos una joyita así más en rollo power pop que tiene el disco. Esta se titula Society This Goods Me. Bueno, un título súper largo que me pierdo aquí. Sick Sickens Me, Computers Making Me Sick. No me ha dado tiempo a traducirlo. Por aquí tenemos a Peña que sabe inglés. No. Ah, bueno, que vosotros también sois de castellano. Estoy hablando de Pomeray, que ya tenemos aquí a dos componentes de la banda y enseguida estaremos con ellos. Y nada, que me voy por las ramas. Vamos a escuchar ese tema de Diesel Dogs. Señor, bueno, pues ahí se temilla. Y venga, una última canción presentando esta novedad de Diesel Dogs, de este cuarteto afincado en Madrid. Y eso, que está en plataformas ya el disco, y creo que también en la edición en vinilo, si no está disponible aún, había ya el pre-order o esto de ir reservando los discos a este caso al sello Ghost Highway Recordings. Y venga, escuchamos esa canción que os decía, con un aire más power popero y tal, que está muy chula, se titula Dread Rose. while talking to spirits in the bookstores. Feels like falling, yeah, falling to the rabbit hole. What a strange scene, this modern life. Compulsive uses of the one-way ride. We were promised, promised all the things we don't need. I'm so afraid to sleep. Full beer, well it seemed like nothing could go around here. Feels like dying when you're kissing the good things away. When I stand and sing this modern life, complete abuses of a one-way ride. We were promised, promised all the things we don't need. I'm so afraid to sleep. Oh, so afraid to sleep. And if the nightmares come to me, maybe finally can get some sleep. And all the memories you broke in the dream will be dried roses. Come to an end. This is all you could use some rest. And if the nightmares come to an end, maybe finally can get some sleep. And all the memories you broke in between will be dried roses. Dried roses. Ahí queda eso. Bueno, tres temillas hemos escuchado de este nuevo disco de Diesel Dogs, ya sexto trabajo, este Shipwreck. Y nada, pues a la espera de que lo empiecen a presentar en directo y que caigan por aquí. Que yo las dos veces que les he visto en directo me ha parecido una banda, joder, muy, muy, vamos, muy interesante de ver y de disfrutar en directo, que suele ser lo habitual. Igual. Los discos no te pueden llenar mucho a veces, pero luego ves al grupo en directo y dices, joder, batelita. Y creo que también de Diesel Dogs en directo es una banda ya con años de carretera y que vamos, no fallan, como se suele decir. Así que, bueno, invitados ya por aquí, sentados, dos componentes de Pomeray. Voy a subir micros, chicos, a Racha el León. Arratsaldeon, Javi. Y bienvenidos a Irola Irratia. Estuve mirando antes cuando estuvisteis la última vez y han pasado 3 años. Uh-huh. Porque fue en noviembre del 2020. Uh-huh. Sí, puede ser, sí. Sí, sí. Sí. Que no, creo que no era. El motivo no era que habéis sacado el disco, porque el disco ya llevaba tiempo, el último, sí, fue el 2018. Fue el, ¿no? Eso es, el 2018, uh-huh. Sí. Y el caso es que estuvimos por aquí, estuvisteis como hoy Asier. Sí, estaba Asier, Mendy, yo creo que entonces estaba Gonchal también. Sí, ¿no? Vinisteis los tres, faltaba sí. Lander, el sí, batería, ¿no? Lander, sí. Eso es. Y hoy aquí, pues eso, Asier, guitarra y vocalista de la banda, Joseba, sí, bajista. Eso es. y nos faltarían de lo que es la formación actual de Pomeray. Bueno, pues sí, ha habido desde el 2018 hasta acá ha habido algún cambio en la formación. Y bueno, pues ahora pues Gonchal dejó la banda, el guitarrista, y en su lugar ha entrado Rambo a la guitarra. Y bueno, y recientemente, hace un par de meses o tres, pues se ha unido también Josean a las teclas, que Josean es el batería del Capitán Elefante. También toca con María Rivero y ha colaborado mucho con Luis Bill. Uh-huh. Y bueno, a través de Luis Bill, que hicimos el videoclip con él, pues conocimos, bueno, ya a Josean ya le conocíamos, pero bueno, una tarde ya, cuando estábamos, ya habíamos acabado el videoclip y estábamos en la visualización y todo, pues él se juntó, pues había quedado con Luis, vino y nada, nos fuimos a tomar unas cañas juntos. Y nada, pues en la conversación dijo, bueno, vente el próximo día a ensayar con las teclas y tal, y hasta ahora que estamos ensayando. Y hubo química, como sí, se suele decir. Sí, sí, muy, mucha química. Además, fue algo como muy natural, sí, muy... Sí. No sé, encajamos muy bien y la verdad que estamos muy contentos, la verdad. Claro, es que es verdad ahora que lo has dicho, porque sí que en algún momento, en algún sitio he visto como que había un miembro más en la banda. Sí. Y claro, no... Aunque sí me he dado cuenta que en el disco, en alguna canción, hay teclados y tal, ¿no? Sí, los teclados que hay en el disco no los metió Josean, porque la grabación, o sea, Josean entró posteriormente, ¿no?, a lo que fue la grabación. En las teclas de esa grabación nos echó una mano Ander Teje, que es, por un lado, el bajista de los Cherry Boppers, también, y Ekaitz de Sonic Thrash, que compartimos local con ellos. Entonces, bueno, también nos echó una mano con las teclas, se animó a meter las teclas y bueno, pues le dio otra dimensión al disco también, y bueno, quedamos muy contentos. O sea, que habéis pasado a ser quinteto. Ahora ya es un miembro estable de la banda. Sí, y sí, todavía no lo habíamos presentado, ¿no? Verdad, oficialmente. Oficialmente lo estamos presentando hoy, como quien dice, ¿no? Sí, pero bueno, nos faltaba un poco darle, pues eso, a publicar algo en las redes o así, de que había entrado, pero bueno, ya se estaba anunciando que estaba Josean, pues bueno. ¿En algún momento os habéis planteado, porque dices que ha sido un poco como casualidad, ¿no? Sí, pero ¿en algún momento os habéis planteado el hecho de meter a un miembro más en la banda? No sé si en plan teclista o en otro, no sé. Sí, sí, queríamos, hacía tiempo que tenemos la idea en la cabeza, ¿no?, de meter unas teclas, pues bueno, para darle un poco más de recorrido a lo que eran las canciones. Pero nunca nos habíamos animado a lo que es buscarlo, ¿no?, activamente buscar y esto ocurrió de una manera, pues eso, lo que has dicho tú, pues casi fortuita, ¿no?, con mucha química con él, además un tío encantador, y bueno, pues cogió un poco lo que es el disco, la base del disco, y se sacó los temas, y bueno, y luego todos los anteriores del disco, les hemos dado una vuelta, y bueno, estamos en ello todavía, ya preparando un repertorio para, bueno, cuando podamos, pues presentarlo en directo. Sí, porque bueno, luego comentamos si es un poquito en qué situación estáis ahora de cara a tener que presentar el disco. Pero eso que comentabas un poco de darle ahora a las canciones con ese toque, no sé, ¿cambia mucho la historia? O hombre, que seguro que siempre es interesante, lógicamente, darle más color, ¿no?, porque yo creo que los teclados es lo que lo que pueden aportar, ¿no?, a esas canciones. Sí, los teclados te aportan un colchón como muy interesante, y pues bueno, hay huecos en los que está más presente, y en principio la idea era, bueno, pues que si no en algún directo, pues que si no hubiera teclados, por lo que fuera, que no fuera algo imprescindible para la banda, ¿no?, que pudiera funcionar un directo sin teclados, más o menos, ¿no? Pero bueno, es una idea que poco a poco se nos va yendo de la cabeza, porque claro, él está implicado tanto como nosotros, y bueno, si es verdad que ahora se ha unido y se ha acoplado un poco a unas canciones que ya estaban compuestas de hace tiempo. Pero bueno, lo bonito será después, cuando empezamos a hacer canciones nuevas, y bueno, él aporte lo suyo también. Entonces será, bueno, será interesante. Yo lo veo como con ilusión y con mucho interés. Y luego también nos hace coros, que antes que no teníamos, porque no cantamos muy mal. Y mira, pues ahora con Josean también, los coros siempre vienen bien ahí, dar un poco... Vale, bueno, vamos a empezar a escuchar algo, ¿no? Que igual, bueno, el disco... Por cierto, lo presentabais justo hace una semana, así un poquito en plan entre amigos, podríamos decir, ¿no? ¿Qué tal fue eso y cómo y que cómo lo acogió la gente, aunque bueno, supongo que estando entre amigos estaba todo hecho, ¿no? Sí, sí, sí, ya sabes, en familia, donde hay confianza las cosas está bien, ¿eh? Pero bueno, estaba así, vinieron muchos amigos, familia y tal, y fue así, eso, en Petit Comité, lo que hicimos fue hacer una escucha del disco en el bar de, en el Rock and Roll Café, que es el bar de Dani, del batería de los Daltonics, uh-huh, que nos acogió en su casa, ay, que es un tío encantador, él como en la peña, tanto él como toda la banda, y nada, pues la verdad que lo pasamos bien, echamos unas cervecitas, vendimos algún disco que otro, y bueno, charlar con la gente que vino también, es, sí, charlar con la gente que vino, y bueno, pues hacer un poco de vida social, que hacía tiempo que no salíamos del local. Sí, además también hicimos esto porque, joder, teníamos ya la fecha para presentarlo, que era el 18 de noviembre, y como bueno, pues no hemos podido, pues al final también queríamos como hacer algo, pues eso, para celebrar un poco que se había acabado todo el proceso de la grabación, de hacer todas las copias, toda la historia, pues celebrarlo un poco. Ya que el directo se ha tenido que aplazar, pues por lo menos hacer una fiestecilla. Vale, pues venga, empezamos escuchando, son seis temas, uh-huh, que un poquito en la línea, porque el anterior raro también eran, sí, seis temas, sí, así, ¿no? Uh-huh. Que está bien, ¿no? Porque enseguida... Vamos, que se escucha bien, ¿no? Que no, sí, ya sí, se tiende a discos así más cortos, en lugar de álbumes de 11 o 12 canciones, pues mira, seis temas, quizás bien planteados y bien tal, puede ser un disco perfecto, ¿no? Que, sí, es que un formato que nos gusta, y además así, pues eso, también cada poco tiempo, bueno, al final, entre la pandemia y todas las circunstancias, pues bueno, el último fue en el 2018 y ahora es 2023. Pero bueno, esperemos que ahora, pues... Pero bueno, eso, que seis temas te permiten, pues eso, también los seis, o si sacas cuatro y pues los puedes publicar, pues tener un poco más de continuidad, de no estar tanto tiempo... Ok. ¿Por cuál empezamos? ¿Os parece sí que sigamos el orden o...? Bien, sí, el orden está bien. Bueno, de hecho, Loca, lo sacasteis un poco como avance, con un vídeo y tal. Sí, ese es el primer tema, el que abre el disco, y es el... Bueno, el que le escogimos para hacer el videoclip también. Entonces, es un buen comienzo, yo creo. Y creo que gustó bastante, ¿no? Sí, el feedback que hemos tenido tanto del vídeo como de la canción ha sido muy bueno, ¿no? La gente le... pues sí, le ha gustado la canción, y bueno, pues esperemos que siga gustando. A ver qué respuesta tiene. Si quieres comentar algo sobre la letra o sobre lo que viene a contar, porque bueno... Bueno, pues en realidad todo el disco, las letras, la temática de todo el disco gira en torno a... digamos, pues al conflicto, ¿no? El conflicto, tanto el conflicto que puede tener uno consigo mismo, el conflicto que tiene con el entorno que le rodea, la sociedad, el barrio o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues hemos cogido el conflicto como fuente de pues, sí, el conflicto siempre está presente. Sí, sí. Vivimos, sí, en un mundo de conflictos. Sí, sí, dicen además que si sin conflicto no hay arte, sin conflicto no hay creatividad, entonces pues bueno, hemos cogido que el conflicto siempre hay... Y siempre es bueno. Eso no falla, ¿no? Eso no falla, no falla. El conflicto está siempre ahí. Sí. Y Loca, supongo que puede ser el conflicto de... Esto es, en este caso, pues el protagonista de esta canción, la protagonista es una chica, pues eso, que está en conflicto con tanto consigo mismo como con su entorno, y mantener una postura honesta con uno mismo muchas veces pues causa dolor, causa conflictos, causa muchas cosas, entonces pues bueno, un poco en homenaje a toda esa gente que va a la contra sin querer ir a la contra y bueno, pues sufre por ello. Real, real como la vida misma. Sí, así es. Loca. Vamos, Pomeray. Bueno, ahí estaban sonando Pomeray con este nuevo trabajo, este 20 miligramos que han titulado. Y nada, hemos escuchado Loca, que es la primera canción. Esta que suena de fondo se titula La Red, luego la escucharemos entera. Y vamos a seguir un poco la conversación aquí con dos componentes de la banda. Hemos hablado, chicos, de que se va a retrasar la presentación o las presentaciones, que espero que sean muchas, del nuevo disco en directo, pues porque precisamente el último, en incorporarse a la banda, en este caso sustituyendo a Gonchal, sí. Rambo se nos lesionó, ¿no? Y de momento pues hay que esperar hasta que esté plenamente recuperado. Y al hilo de eso, ¿cuándo salió del grupo este Gonchal, guitarrista? Joder, pues no te puedo decir la fecha. Dos años fue. Sí, además fue en mitad de la grabación. También, lo cual sí que fue, pues eso, fue un obstáculo para nosotros porque claro, estaban sin grabar las guitarras todavía, entonces pues le tuvimos que dar una doble vuelta de tuerca a todo esto y pensar y repensar y replantear qué es lo que hacíamos con el disco, ¿no? Y nada, pues empecé a grabar yo las guitarras y luego pues cuando vino Rambo pues aprendió las canciones también, estuvimos trabajando con él, él también metió su parte de las guitarras y bueno, y a partir de ahí empezamos a tirar un poco para adelante. Pero fue eso, un poco complicado porque a mitad de una grabación pues tienes que volver a replanteártelo todo, primero si se va a acabar y llevar a cabo al final todo el proyecto y luego cómo hacerlo también, ¿no? Pero bueno, hemos tenido suerte, se alinean los astros y hemos podido acabarlo y presentarlo. Claro, porque fue una cosa inesperada, ¿no? Una decisión, supongo. Propia del propio... Sí, fue una decisión suya personal e inesperada. Pero bueno, todas estas cosas hay que respetar y hay que aceptar las cosas como vienen, ¿no? Ya pasamos nuestra crisis personal y ahora estamos otra vez intentando echar para adelante, pero bien, contentos y con ilusión con este disco y con los nuevos compañeros, además. Estamos muy contentos, sí. Pero bueno, suerte también, ¿no? La opción de haber tenido a mano... Bueno, a mano no sé cómo ha sido el fichaje o el poder contar con Rambo. Rambo para... A Rambo le conocíamos hace tiempo, ¿no? Sí, bueno, compartimos local con los Cherry Whoppers también. Eso, que es miembro de la banda. Y bueno, pues cuando se marchó Gonchal estuvimos esperando un poco a ver también si se podía solucionar. Y un día, pues eso, te encontraste tú, ¿no? Con Rambo por la calle, nos preguntó a ver qué tal, y le contamos un poco eso, que se había marchado Gonchal y tal, y nos dijo, oye, pues cuando busquéis estoy primero en la lista. Y dijimos, pues bueno, esperamos un poco más, a ver si se reconducía la situación, y al final, pues bueno, ya optamos porque entrar a Rambo, y claro, encima es eso, es que ya nos conoce, o sea, porque al final siempre meter a alguien que no conoces o esto, hacer pruebas y estas cosas, pues un poco... Y en cambio este ya sabe cómo somos y pues mira, por lo menos eso es un trabajo ahorrado. ¿Se puede decir que era seguidor de la banda? O sea, que os seguía de cerca y que iba a ver algún concierto y tal. De hecho tocó con nosotros cuando Juan Carrel del Muga hizo el 30 aniversario, que hizo una fiesta ahí en Anchoqui, sí. Que tocamos 4 temas y Rambo se apuntó. O sea... Y tocó con nosotros te estoy hablando ya de hace no sé cuántos años. No sé cuántos. Sí. Pero bueno, sí, con Rambo siempre hemos tenido buen feeling y mira. Sí, era amigo antes de entrar en la banda, entonces es un trabajo que tenemos muy, muy ahorrado. Mucho más fácil, o sea, que al final si te viene alguien que no conoces, que luego igual te cae mal o le caemos mal a él o yo qué sé. Y al final pues dices, mira, con eso ya te ahorras el... Sí, ha sido todo muy sencillo. No hemos tenido que dejar de fumar en el local, hemos podido mantener nuestras costumbres Sí, así que bueno, eso sí, ha ido rodado, como mucha suerte, sí. En ese aspecto hemos tenido mucha suerte. Y luego eso, con José hemos comentado antes, pues también. No le conocíamos tanto como a Rambo, pero bueno, que al final es un tío encantador y muy contentos. Además eso, que viene con ganas de trabajar, ganas de aportar ideas y bueno, pues hemos como recuperado la ilusión un poco, ¿no? Después del palo aquel, pues de vuelta. Sí, estamos de vuelta. Se puede decir que estamos de vuelta. Bueno, pues ese es... Al final las historias son así, ¿no? Las personales, las de los grupos, la de tal, pues tienen que pasar cosas, porque eso es lo que va escribiendo un poco la historia del grupo. En vuestro caso, antes comentaba Joseba que igual habéis estado desde el 2018 que salió el anterior disco, pues hostia, ha llovido, han pasado muchas cosas, aparte de lo de la ya pandemia, claro, porque estamos siempre ahora ya con lo de antes y después de la pandemia. Y bueno, pues en vuestro caso, ¿os habéis tomado vuestro tiempo también? Pues porque las circunstancias han obligado un poco y ahora ya estáis aquí con, pues eso, con una ilusión quizás renovada, ¿no? En principio también teníamos, o sea, cuando acabó la pandemia, hicimos las sesiones distópicas, que grabamos eso, pues no sé. Ah, cierto, sí, sí, sí. 12 temas en el local, en directo, o sea, y en vídeo y en audio. Y los fuimos colgando y tal, pero ya estaba preparado el disco. O sea, en teoría, si no habría pasado nada, pues habría salido mucho antes. O sea, lo que pasa es que, bueno, al final, pues eso, entre que marchó Gonchal y luego te rehaces y todo, pues bueno, ha pasado más tiempo. Pero bueno, realmente teníamos ya prácticamente preparado este disco hace tiempo. Sí, tenemos las canciones estaban ya ahí acabadas o casi acabadas. Y bueno, otra cuestión es que claro, que esta vez no hemos ido a estudio, lo hemos grabado nosotros en el local. También, sí, sí. Entonces eso nos ha llevado bastante más tiempo. En un estudio, pues bueno, igual estás 3 semanas o un mes como mucho, pues grabando, y luego pues el técnico se encarga de la mezcla o lo que sea. En este caso hemos tenido que, bueno, no, hemos tenido que, hemos decidido hacerlo nosotros y grabarlo nosotros en el local, pues hacer todo el proceso, lo cual pues nos ha llevado mucho más tiempo, porque obviamente no somos técnicos de sonido, no sabemos, pero bueno, poquito a poco y con calma hemos ido grabando. Y claro, eso nos lleva más tiempo de lo que esperábamos. Además teníamos eso, teníamos como el dinero ahorrado para ir al estudio y tal, y al final también dándole una vuelta a todo dijimos, oye, pues vamos a comprar cacharritos y vamos montándonos un estudio nosotros, no solo para grabar los discos, sino también al final luego para el trabajo, cuando empecemos con los temas nuevos, pues es mucho más fácil eso, te enchufas 4 cables allí y ya lo tienes grabado por pistas y lo puedes, o sea, eso nos va a venir también bien para ahorrar. De hecho, bueno, este disco ya empezamos haciéndolo así también. Sí. O sea, en vez de ir al local y ponerte a tocar el tema y darle vueltas y ahí la semana siguiente se te había olvidado lo que habías decidido, el que sé, pues ya, joder, con esto vas como mucho más rápido. O sea, cierras los temas antes, ves cómo van quedando, es una herramienta al final. Todo lo que hemos comprado, el pequeño estudio que hemos montado, pues nos va a dar vida también en... Esa es una buena opción, claro. Porque ya mucha gente, ¿no? Muchas bandas y tal están optando por hacerse sus cositas ellos, ¿no? Sí, es que por suerte hoy en día tenemos la tecnología que te permite hacer eso, claro, sí. Tienes que meter, ¿no? Pero antes estabas condenado, por decirlo de alguna manera, a ir al estudio, gastarte ese dinero y... Que luego también está bien lo de los estudios, porque al final, joder, nosotros cada vez que hemos grabado con alguien, en su día con Javi Leta, luego con Martín y el último con Sampe, al final con cada uno siempre aprendes, o sea, es claro, como aprendíamos cosas, siempre hemos aprendido. Ellos son realmente profesionales, claro, y sí, vosotros claro. Igual sois de momento, quién sabe, oye, que luego igual la cosa va derivando, creciendo y, bueno, y resulta que montáis un estudio profesional. No sé si nos podríamos ganar la vida con eso, pero no. Bueno, de momento con grabarnos a nosotros y soportarnos a nosotros, creo que tenemos bastante. Sí. Y eso, que además yo creo que vosotros también sois una banda con ese también con esa actitud un poco del hazlo tú mismo, ¿no? Sí, comprendéis un poquito ese mundillo también, ¿no? Sí, al final nosotros ya tenemos una edad y en nuestra juventud pues había mucho de hacerlo tú mismo. O sea, igual no en el tema de las grabaciones, pero bueno, en muchos aspectos de la vida, ¿no? De cosas que se hacían, cuando pues rollo asteches, historias y tal, y bueno, pues al final lo tenemos ahí un poco. Sí, tenemos esa herencia, ¿no? De los asteches, con los fanzines y todas estas historias. Final, ojo, que bueno, que aquí en Bilbao ahora mismo está ese mundillo del do yourself está a tope. O sea, bueno, a tope. Siempre se puede decir aquello de que nunca es suficiente, ¿no? Pero ahora mismo hay un montón de bandas moviéndose en Bilbao y un entorno de colectivos, unos 4, 5, 6 colectivos, moviendo mucho ese rollo tan subterráneo, ¿no? Es que hay que hacerlo, porque si no estás vendido. O sea, si no haces nada, esto ya sabes, el cauce oficial que hay por ahí en otras, o sea... Sí, es otra forma de hacer las cosas, al margen de tener que igual pagar el alquiler de una sala, al margen de tener que, yo qué sé, pues eso, de meterte más en... Hay peña que está funcionando, autofuncionando, pues de esa manera y... No, pero es lo que decía Mendy. Es una pasada. O lo haces así o está muy complicado. Para ciertas bandas y ciertas maneras de trabajar, claro. y, Y bueno, pues nosotros apostamos por eso, aparte porque creíamos en ello, pues tampoco teníamos demasiadas opciones, ¿no? Pero sí, siempre nos ha gustado. Desde el primer disco que hicimos, el primero de todos, que también lo grabamos en el local, uh-huh. Y además lo acompañábamos con un cómic y tal, y todo aquello también lo hicimos nosotros. Entonces, bueno, ya estábamos un pelín bregados. En el sentido de que desarrollas más tolerancia a la frustración y a las hostias que te das cuando no sabes algo. Sí, no, el segundo también metimos las láminas de fotos, o sea, siempre nos ha gustado, pues, o sea, que no solo fuera un disco, ¿no? Sino que fuera algo más, eso, lo que has dicho tú, el cómic en el primero, las fotos en el segundo, y luego ya, pues también al final el presupuesto se va acabando. Y bueno, pues vas ajustando y bueno, pero sí, meter diferentes cosas también dentro del disco, cuando se valoraba también el formato físico, ¿no? Que ahora igual también, pues con todo el streaming y esto, pues está un poco más, pues eso, más... Sí, pero es algo que, fíjate, que casi que ni nos planteamos el hecho de no sacar un vinilo. Porque una vez que haces todo el trabajo, sí, sí, y sacas, hombre, ya es una cuestión nostálgica o como quieras llamarlo, pero tener tu vinilo y poder darle a la gente, para nosotros siempre ha sido importante, siempre, porque nosotros, supongo que porque hemos crecido con ello, porque escuchábamos vinilos, compartíamos, grabamos, cuando alguien se compraba el vinilo, lo grabábamos los colegas a su casa a grabarlo en cinta, y todo eso. Entonces, pues bueno, como es algo que nos gusta. Es así. Eso, de hecho, bueno, pues eso. El anterior lo sacasteis en 10 pulgadas, sí, que es un formato que a mí personalmente me gusta un montón. Sí, a mí también. Y este estuvimos ahí, pero bueno, al final también por algo de tiempo, ¿no? Igual lo metimos, sí, en el 12. Sí, porque este eran las canciones, aunque son 6 canciones, son bastante largas. O sea, no es en el formato de... Todas pasan de 3 minutos, y alguna de 4 y alguna de anda por 6 también. Entonces sí que había algún problemilla para encajarlo todo en un 10 pulgadas por la cuestión de tiempo. Y nada, pues nos decidimos por el de 12, por el clásico, porque ahí no había problemas, había espacio suficiente para meter todas las canciones, y así lo decidimos. De hecho, bueno, no sé si es una autoproducción o hay algún sello involucrado, porque veo ahí como 3 y tal, pero no me da... Sí, hay un... Bueno, el sello bajo el que este se llama Cuanto Perro Records, pero es algo que nos hemos inventado nosotros. No sé si esto es... Como si fuera el propio sello de la banda. Eso es, no sé si esto está bien decirlo así, pero bueno... Es nuestro sello. Es nuestro sello, sí. Eso, que no me daba la vista, porque sí, tenéis ahí el logo de un perro así un poco rabioso. Sí. Cuanto Perro Records, curioso nombre también. Sí. Bueno, eso viene del tema, ¿no? De perro, que es de qué disco, de 23, ¿no? 23, sí. De ese, y bueno, cuando ya acabamos 23, pues cuando sacamos Raro, pues vamos a poner un sello ficticio, aunque sea, pues Cuanto Perro. Ahí está. Esa es la marca Pomeray. Sí. ¿Cuántos habéis sacado? ¿Cuántos vinilos? ¿Copias? Sí. De 200. Sí, creo que 200, eso es. Bueno, sí, yo creo que es una cifra maja. Sí. Además, que subido... en el sentido de que bueno, que creo que pueden tener salida, nada que toquéis un poquito a menudo aquí y allá, irán saliendo los discos. Aparte que ya de entrada seguramente ya tendréis a peña cuantos, que os ha dicho, oye, mandarme el disco o guardarme uno o lo que fuera, ¿no? Sí, oye, y si se acaban, ojalá, pues se hace otra tirada y ya está. Sí, de eso se trata. Lo que pasa es que eso también ha subido mucho de precio desde que sacamos Raro. Con la crisis esta y todo, pues sí. El material es más electricidad, más todo, o sea, la copia de vinilo en fábrica está cara, vamos. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a tocar techo. No. Porque, madre mía, esto que ya como lo del aceite este. Sí, además parece ser, no sé, me comentaron ahora que a la gente, a los grandes del mainstream y tal, y tanto reggaetón como esto, pues les ha dado también por sacar en vinilo sus trabajos. Sí, hubo una época que estaban colapsadas. Con lo cual, que estaban colapsadas, con lo cual ellos tienen prioridad, claro, venden más y... Sí, claro. Lo primero es el que va a sacar, yo qué sé, 8.000 copias. Sí, eso es. Entonces, pues bueno. Bueno, pues ahí estáis vosotros en vuestro lugar. Sí, tenemos nuestro pequeño lugar ahí. y eso, siempre con la ilusión. Escuchamos la siguiente canción, La Red. Esta, a mí personalmente, es de las que más me ha gustado. Sí. Tanto por la letra, porque yo creo que también muchos nos podemos ver identificados en esta especie de... No sé, que estamos metidos ahí en la red. Quieras que no, es casi, no sé, hasta qué punto es posible escapar de esa red. Es muy difícil. Sí, es difícil. Pero bueno, que la letra, vamos, la canción lo dice bien claro todo y tampoco igual hay mucho que añadir, sino simplemente la reflexión que puede hacer cada uno y Sí, hay, ¿no?, que dar, ¿no? Pues que bueno, que a cada uno lo interprete como, pues como sepa, como quiera, y bueno, pero ahí está el mensaje. ¿Porque hay alguna doble lectura o algún...? No, no creo, no, no hay una doble lectura, que sí es verdad que las tanto esta canción como muchas otras están cantadas en primera persona, lo cual no quiere decir que sean autobiográficas, ni mucho menos. De hecho, prefiero mantener la distancia, aunque esté tocada en primera persona, pero si le pone la voz a un personaje, bueno, pues que... Bueno, pues todo lo que ocurre en las redes sociales, ya no es no solo a nivel social, sino a nivel personal, ¿no? Hay mucha gente que te das cuenta que deposita su autoestima y deposita toda su vida ahí, crea un personaje ficticio en el que quiere ser algo que no es, y eso, pues bueno, pues genera problemas y bueno, a mí personalmente, pues a veces es algo de rechazo también. Es uno de los males de nuestros días. Un conflicto más. Sí, es un conflicto más de lo que estábamos hablando, ¿no? El conflicto que puedes tener con la sociedad, y en este caso con esta sociedad digital que se ha conformado de esta manera tan artificial y tan, tan engañosa, ¿no? Entonces, pues bueno, era un poco, pues sí, meter un poquito el dedo en la llaga y darle un poco ahí nuestra opinión. Y musicalmente, que no sé, el disco en general sigue un poco la misma onda, o habéis intentado, no sé, no hacer algo diferente, vosotros tenéis ya un estilo marcado, diría yo, pero en este caso igual a nivel pues técnico o sonoro, las diferencias que puede haber es que hemos jugado con diferentes afinaciones en las guitarras y bueno, pues afinaciones más bajas, y que bueno, pues a mí me resulta como algo un poco más cañero, más pesado, más en alguno de los temas, ¿no? Pero sí es verdad que la línea es un poco la nuestra, que sí, es el rock, ¿no? No nos atrevemos a definirlo un poco más que eso. Ahí no, porque sí, no sabemos. Es el trabajo vuestro, no sabemos hacerlo, pero sí, sí que algunas canciones son como más pesadas, tienen como más gravedad, a mi entender. Ajá. Bueno, vamos a escuchar La Red, venga. We'll be right back. ahí está la red de Pomeray en este nuevo trabajo, bien de un tema bien de distorsión y de, ¿no? Sí, sí, sí, hay unas cuantas guitarras ahí grabadas. Que este es, puede ser uno de los temas más eso, ¿no? Como... Sí, este es uno de los que, de, lo que hablábamos antes, de que, pues sí, está una afinación más baja y bueno, pues tiene esa, esa gravedad, ¿no? Que le dan esas, ese tipo de guitarras. Vale, bueno, respecto a la composición de las canciones y tal, claro, como han pasado, ¿las teníais ya...? O sea, ¿tienen bastante tiempo estos temas o hay alguno que sea más reciente? O... Yo creo que estos se acaban, yo creo que se cerrarían pospandemia casi, cerrada sí, la sí. pandemia. ¿Habéis llegado a tocar en directo alguna de estas? Supongo que sí, ¿no? Sí. En fiestas de Bilby. En fiestas de Bilby. En fiestas de Bilby, sí. Ay, qué pena, que es verdad, que vi el anuncio del concierto este y no sé dónde andaba yo, pero no estaba. Sí, bueno, es pleno verano. En julio, ¿no? En julio, sí. Eso es. Y lo vi, pues sí, porque me gustaba la idea, ¿no? De que tocarais en un sitio tan guay como, sí, la, como Bilba la Vieja. Sí, en además, esas... es que somos del barrio, de allí. Claro, entonces, claro, sí. Pues era como tocar en casa y, bueno, pues eso, bien, muy contentos y de poder hacerlo ahí. Era algo que, bueno, fue un concierto un poco, ¿cómo decir? No lo esperábamos, era algo que tampoco teníamos la idea de vamos a tocar, vamos a hacerlo, no era, pero bueno, surgió. Salió dijimos, así un poquito sí, última hora. Venga, vamos a probar a ver cómo nos sentimos, ¿no? Porque era mucho tiempo sin pisar un escenario y para nosotros. Y pues, y de, claro, ¿desde cuándo no tocabais? Pues el último fue antes de que nos encerraran en Logroño, en la sala esta estéreo. En la estéreo rock, ¿cómo es? No sé, la de Logroño, sí. Es la sala estéreo. Sí, sí, la estéreo, la mítica. Bueno, sí. Yo digo, bueno, de hecho es un sitio, vamos, ya emblemático. Sí, muy sí, chulo, sí, además, sí. Una sala muy bonita. Nada, eso es, estuvimos ahí. Y ese fue el último concierto, y sí, eso fue sí. antes de que nos sí, quedé, además yo creo que justo estaban empezando los casos aquí, y me acuerdo que llegamos allí, había salieron las noticias en Bilbao, han ingresado a uno con COVID, el primero que ingresaban o no sé qué, y llegamos allí y los de Logroño nos decían, oye, ¿no habréis traído aquí el...? Sí, nos miraban así, sí, como con... No sé, con... Sí. Sí, pero bueno, que todavía era el comienzo, o sea, eso fue yo creo que en febrero, en enero, y luego nos encerraron en marzo ya, sí, pues... Pues sí, calcula, pues unos cuantos años uh-huh. eran, dos o tres años sin tocar ya... Ostras, ya ¿y cómo sentisteis...? Pues yo, si te digo la verdad, nervioso. O sea, hacía tiempo que no... Sí. Con nervioso y con cierta inseguridad también. Al principio era esa sensación que hacía que tenías en los primeros conciertos cuando habías montado la banda y todo esto. Era un poco, pues, volver a esa juventud, a esos nervios de... Del principiante, eso es, ¿no? Que a veces que te tiemblan un poco los dedos o... Sí, bueno, fue... Claro, y luego antes de Bilby tocamos en una fiesta privada y tal, en un baserri, y estuvo muy chula esa fiesta también. Sí. Pero sí, fue un poco raro al principio. Sí. Además también era el primer concierto que daba Rambo con nosotros, también se animó. Uh-huh. Entonces, pues bueno, había novedades, había un poco, el repertorio estaba preparado, bueno, las canciones estaban preparadas, pero no el repertorio en sí. Entonces, pues bueno, teníamos cierta inseguridad, pero bueno, salió bien. Uh-huh. Y nada, y ahora estamos en eso, preparando el repertorio para cuando nos toque, cuando todo esté en su sitio, pues poder hacer una buena presentación y un buen concierto. Eso ya supongo que lo tenéis más o menos atado, ¿no? ¿Cómo van a ir los conciertos y...? Bueno, estamos esperando un poco eso, a que se recupere bien, sí. Y Rambo, y empezar a mirar eso. Ya te digo que teníamos ya la presentación en Bilbao y unos cuantos más por ahí cerrados, y claro, sí. Al romperse este, pues nada, se tuvo que parar todo, pero bueno, volveremos a retomar, pero bueno. Sí, pero más o menos tenéis la idea de cómo van a ser el set list o... Sí. A eso me refería. Sí. Sí, eso lo tenemos, ¿qué? Sí, lo que es el repertorio está, habrá que hacer alguna modificación, alguna historia, pero bueno, está más o menos, sí, está más o menos ya encaminado. Sí, así que bueno. El hecho ahora de ser cinco componentes, hombre, siempre puede ser algo más complicado en cuanto a infraestructura, llevar, traer, sí, y moverse, cuadrar, pero bueno. Más que nada también, aparte, pues porque eso, Rambo también toca en otra banda, Josean toca en otras dos bandas, entonces pues bueno, es pues las dificultades que te pueden surgir para cuadrar fechas y tal, si coinciden y tal, pero bueno, eso es algo que tienen muchísimos grupos, es algo bastante habitual, así que sí. Tampoco es algo que nos preocupe demasiado. Eso, nada, un mal menor, por decirlo así. No es problema, vamos. Vale, bueno, ¿en algún momento os habéis planteado Porque vosotros estamos hablando de que hacéis las cosas un poco a vuestra manera y tal, y autogestión y tal. Supongo que nunca os habéis planteado decir, que alguien nos lleve los conciertos o que... Sí que nos lo hemos planteado. Sí, nos lo hemos planteado muchísimas veces, pues porque... Es un trabajo duro. Es un trabajo duro. Y aquí cada uno tiene pues sus historias familiares, su trabajo, su historia, y a veces que cuesta cuadrar las cosas. Y además es una cosa, una vez acabado el disco, uno se queda un poco desinflado, después de la grabación y todo esto, ¿no? Con una sensación de que, bueno, has cerrado una etapa, pero realmente no. Realmente empieza todo empieza otra movida, ¿no? Y es cuando te sientes un poco desfondado y ver y todo. Y encima yo creo que encima es la parte más. Eso, joder, porque al final grabar el disco, eso es estás sabiendo lo que te gusta, ¿no? Tocar y pues eso, ver cómo quedan las cosas. Sí, arreglar, es divertido. Es divertido, pero claro, todo la gestión de todo, eso como. No va mucho con nosotros. Sí, nos cuesta, pero es algo que hay que hacer. Sí. Entonces hay que hacerlo. Entonces. Pues bueno, sí que tenemos puesto el ojo en alguna gente, a ver si nos echa una mano para buscar conciertos y eso, pero bueno, o sea, lo tenemos más o menos, no hemos dado el salto todavía, pero ya está más o menos encaminado. Entonces sí que tenemos idea, que si alguien nos puede echar una mano con esto, pues mejor que mejor, desde luego. Porque también nuestro margen de actuaciones es corto. Claro, igual corto. Ahora, si os gustaría, pues eso, igual tener más presencia o poder... Sí. Aparte de quitarte el trabajo ese de tener que mover ese tipo de cuestiones, sí. Os molaría, supongo, yo creo que a todos, aunque muchos grupos dicen, no, si nosotros nosotros lo hacemos, pues que sí, que vosotros tocáis porque os gusta y porque. Claro. Pero siempre, yo siempre digo, joder, pero si llegas un poquito a más gente, eso, claro, eso es un plus de satisfacción y de empuje para el grupo. Desde luego, y es que aunque tengas esa mentalidad de bueno, voy, disfruto en el local, disfruto tocando, al final, si cuando haces algo es para mostrarlo, cuando quieras o no. Entonces, esa es la cuestión. Tú haces música y aparte que disfrutas del proceso y algunas cosas te llenan, otras menos y tal, pero disfrutas mucho el proceso, pero lo haces porque al final quieres mostrarlo. Porque hemos hecho un trabajo grande y para eso es, algunos más, otros menos, pero yo creo que todas las bandas quieren y necesitan mostrar su trabajo, y esa es la idea. Y, joder, eso es lo que y la satisfacción de que alguien te diga, jo, pues qué disco más bueno, qué canción tal, o esta canción me ha hecho pensar en esta historia, no sé, supongo que esas cosas son, claro, lo que realmente hombre, te es muy satisfactorio, es muy, además si alguien te dice eso es porque ha escuchado el disco, porque lo ha pensado en ello, lo ha disfrutado, y es una manera, de la manera que nosotros escuchamos la música también, ¿no? Ahora se escucha la música de otra manera, todo va muy rápido, canción por canción. Nosotros seguimos escuchando un disco entero, que un disco representa la época de una banda, representa un momento, representa muchas cosas, y es algo que no queremos dejar de lado, y por eso también sacamos un vinilo, por eso lo hacemos de esta manera. Y que alguien lo escuche de esa manera, como tú lo escuchas y como tú lo has creado, pues es muy, muy, muy satisfactorio, claro. Y nos gusta, claro, que a quién no le va a gustar, claro. Ahora, efectivamente, ¿no? Que hay tanta oferta, ¿no? A través de las redes y tal, ¿no? Porque cuando no esto, pues más o menos... Era complicado igual llegar a tanto, tener tanto al alcance, sí. Pero ahora es como una aguja en un pajar, ¿no? Que alguien pueda encontrar, es por una parte es fácil porque estáis en tal, pero luego hay tanta... Sí, la oferta es enorme, es enorme. No, está todo a golpe de un clic, o sea, al final es eso, buscas y encuentras lo que quieras, o sea, que en ese aspecto está bien, lo que pasa es que se ha perdido... pues eso, el sentarte con el disco, mirarlo, ponerlo, escucharlo, y que claro, nosotros lo hemos hecho toda la vida y lo seguimos haciendo. Claro, la gente joven pues no está acostumbrada a eso porque les ha tocado vivir otra cosa. Entonces eso es, escuchan una canción de un grupo y otra de otro y no llegan a escuchar nunca un disco entero. O sea, al final eso, se hacen sus playlists y sus cosas y... La historia está... que tanto se habla, ¿no? Pero bueno, ya se lleva hablando mucho tiempo de que el rock está muerto y de que no sé qué. ¿Vosotros qué opináis? Porque yo sigo pensando que no está para nada. Mira, yo creo que el rock como género musical no está muerto, y de hecho no creo que muera, tendrá más altibajos y tal, pero sí es verdad que el elemento contracultural que pudo tener el rock en una temporada y que tuvo aquí en Euskadi realmente, yo eso sí creo que está muerto, no sé si será resucitable o no, pero aunque bueno, sí que hay bandas que son contestatarias, y todavía hay un reducto del punk que todavía sigue dando guerra allí, ¿no? Que no tienen la capacidad de llegar como llegaron en aquellos años, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que tanto en esa época, te estoy hablando, pues bueno, no te voy a remontar al rock radical vasco ni todo esto, pero sí tenía mucha presencia las letras, los textos, y la gente se identificaba con ello. También estaba muy unido al contexto de la época. Uh-huh. Claro, ahora hay muchos grupos, y aquí no quiero que a nadie le siente mal, pero yo creo que muchos grupos que empezaron a cantar en inglés, con todo respeto, y esto que no se enfade nadie, que empezaron a cantar en inglés, se fue perdiendo, para mí, eso es a mi entender, poco a poco el mensaje, y fuimos asumiendo poco a poco una cultura que no es la nuestra, que es la cultura anglosajona, tanto de la manera de escuchar música como de hacer canciones, que es algo inevitable, porque todos hemos escuchado música de inglesa, música americana y todo en esto, ¿no? Pero si en su momento se supo de alguna manera interiorizar para luego sacarla respondiendo a un contexto histórico y tal, hoy por hoy creo que eso está, a mi entender, creo que eso está muerto. ¿Resucitable? Sí, creo que podría ser, pero hoy, y no solo eso, sino la manera de cómo funciona la industria del rock, ¿no? Esto es el mainstream del rock, ya parece que es más un negocio que ir a ver un concierto. Tú vas al BBK Live o ves a estos macro festivales y, macho, parece que vas a una... Al parque de atracciones decir, sí, claro. Y cosas de estas, ¿no? Entonces yo, la verdad, no sé, al último que fuimos, me acuerdo que fuimos ahí al... ¿Cuándo fuiste ahí a donde juega el Bilbao Basket? Bueno, fuimos a ver un bolo... A Miribilla. Y que había... Bueno, ¿y entonces dónde fue? Sí, los stands. Era curioso porque eso, ibas a ver un concierto de rock y de repente eso, tenías un stand, no me acuerdo ahora si era Iberdrola, Naturgas, chiringuitos fuera de... ¿Qué es esto? Si vengo a ver un concierto y tengo aquí merchandising de todos estos, además con... No sé, eran stands que hacían chorradas, no sé. Sí, eran. Sácate una foto con el logo de no sé, tío, o sea, ¿qué es esto, tío? Sí. Pero bueno, pues así están las cosas. Por suerte, sí. Siempre nos quedará el underground puro y duro, que es donde estáis vosotros. Y hablando un poquito eso del tema de las letras y los mensajes, supongo que lo hablaríamos también en la otra ocasión que estuvimos aquí, hace 3 años. Pero eso, que vosotros lo tenéis claro, que el mensaje vuestro tiene que ir en castellano, ¿no? Porque no habéis hecho nunca una canción en inglés, creo, ¿no? No, en inglés nunca, y no la vamos a hacer tampoco, Javier. Eso te he visto que lo tienes, que lo tenéis claro, clarísimo. Sí. Tenemos alguna canción en euskera también. Euskera tenemos alguna, sí. Alguna, pero sí, no... Y no por... decirte porque odio el inglés o porque odio... No, ya has dejado claro un poco tu punto de vista, sí, de por qué... Sí. Y luego, además, ya es una cuestión personal, a mí me... ¿Cómo decirte? Me da un poco de rabia que muchas veces asumamos una cultura que no es nuestra de una manera tan natural, sin darnos cuenta de que nos están bombardeando con... no sé cómo decirte... Escuchamos la música como escuchan ellos, tratamos de hacerme canciones como las hacen ellos, tratamos de ir a los conciertos como van ellos, como, no sé, me parece que estamos perdiendo parte de la identidad en favor del mainstream y de ciertas esas cosas, y que es muy normal porque nos bombardean tanto que al final, y más en las bandas jóvenes, pues tienen sus referentes ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me da un poco de pena, pero bueno. Sí, pues así están las cosas. Eso es. Han ido los tiempos que corren, van por ahí, claro. La chavalería, pues, no, voy a decir lógicamente, no sé si es lógico o no, pero se tiran por ese ese lado, ¿no? Por lo que siempre habrá algún perro verde. Sí, pero, habrá. Que por suerte, ¿no? Los hay todavía. Perro verde, se me entiende. Sí, en el mejor de los sentidos, ¿no? Los que se salen un poco del rebaño, de lo que todos... Hay gente joven, de chavalillos, que están con bandas de rock ahora. Sí, los hay. Los hay, y eso, bien, o sea, no sabes, es como, ostras, te choca, pero... Te choca, pero te alegra también ver de repente a unos chavalillos de 20 años allí, pues, tocando rock o punk o no sé. O sea, eso, aquí en Bilbao tenemos a los Head Hoes, por ejemplo, sí, ¿no? Que están causando sensación. Sí, muy frescos además, con Sí, sí, tienen, sí, no les he visto en directo, pero sí, el disco lo escuchamos en el local y, sí, ostras, está muy guay. Sí, sí, sí, tienen como muy interiorizado el lenguaje del rock, es ¿no? Que, entonces, eso es lo más sorprendente de todo, sí, que teniendo 18, 19, 20 años... Uh-huh. Alucinas. Sí, o sea, sí, sí. Luego, sí, ojo, estos que lo han dejado ahora hace poco, vi la noticia que tocamos con ellos en Baquio, los Wicked Wizards, ¿eh? Ah, Wicked Wizards. Joder, también era eso. Una, pasada, o sea, una pasada. Les veías ahí 20 años con sus greñas ahí y, o sea, estaban tocando, pues eso, su estilo era eso, pues Black Sabbath. Era rock 70, sí, así como, sí, bastante. Y decías, pero sí, era una calidad tremenda, sí, sí, buenísima. Eran muy buenos los chavales esos. Y decías, pero sí, cuando salieron estos discos, no habían nacido ninguno de ellos, ¿no sabes? Es como, ostras. Y bien, por eso que también hay esperanza, o sea, siempre hay un reducto ahí. Eso, ojalá que con bandas de esas sea la mecha que, sí, sí, sí, que sí, los sí, propios, porque luego vas, yo cuando he visto a Heath Howells igual 3-4 veces, y dices que arrastran a chavales, o sea, arrastran, tienen mucho público, pues serán compañeros del instituto, sí, con sí, colegas, bueno, sí, tal, no sé qué, y joder, pues a ver si esa es la chispa que puede prender a más chavales, sí, más gente, a decir, sí, joder, pues ¿y por qué no hacemos nosotros también? No, sería lo ideal. Pero sería bueno, lo ideal, vale, estaría de puta madre, pero no tienes razón, ¿eh? Menos mal que están pues Heath Howells y bueno, pues otras bandas como... Pues eso, que pueda ser un referente para otros chavales para fijarse, ¿no? Uh-huh. Y que les pico el gusanillo de coger la guitarra, tocar, montar una banda y, uh-huh, y tirar para adelante. Bueno, seguimos escuchando algún temita más. Uh-huh. Ahora vendría Obediente. Obediente. Sí, ¿os sí parece? Venga. Bueno, temita además de los largos, porque supera, uh-huh, bueno, sí, cinco minutos y algo más. Sí. Comentar algo sobre la letra o sobre... Sí, sigue rodando en todo en torno al conflicto, pero en este caso sí es un conflicto personal, ya individuo consigo mismo, y bueno, consigo, mira, cualquier conflicto que tenga uno consigo mismo al final lo tiene con la sociedad también, porque no se puede separar una cosa de otra, a mi entender, el que sufre consigo mismo es yo creo que un 90% es un problema de... No, problema no es la palabra, pero bueno, una dificultad de adaptación, no de él al sistema, sino muchas veces del sistema a la gente, ¿no? Sí, eso es un poco lo que quiere decir. Si no entras en el sistema, pues te quedas fuera. Si entras en el sistema, te quedas fuera y te mueres de asco, te mueres de hambre. Y esa es un poco esa parte injusta, lo que queremos pues en esta canción, pues bueno. Somos todos un poco sumisos y obedientes. Sí, somos eso, un poco sumisos. Bueno, un poco mucho, diría sí, yo, ¿no? Y es lo que un poco lo que el sistema trata de hacer con el individuo, ¿no? Que sea obediente y que el sistema pueda seguir funcionando como está. Y eso, pues, a una persona de carácter o corazón contestatario, pues le hará sufrir, obviamente. Y claro, eso, adaptarse a un sistema cuando tu corazón y tu inercia va para otro lado, pues supone un conflicto gordo. Bueno, pues vamos a escuchar ese Obediente, siguen siendo Pomeray, de su nuevo disco. Bueno, pues hasta ahí ese obediente de este nuevo trabajo, cuarto, ¿no? Cuarto, sí, sí. Cuarto disco de Pomeray. 20 miligramos. Comentar un poquito la portada, un poco el concepto de la imagen que habéis querido dar al disco visualmente y tal. Sí, bueno, pues aquí en la portada del disco se ve una botella llena de pastillas que parecen pastillas de Prozac, ¿no? Sí, más o menos. Y bueno, pues como la medida estándar de Prozac son 20 miligramos de contenido, pues lo pusimos así un poco... Sí, bueno. Es como el concepto de eso, que al final, pues poner ahí 20 miligramos, tómate una dosis y te sentará bien. Y te sentará bien y... Para bueno, afrontar el conflicto. Eso, ahí lo has dado, eso te digo, es para cosa. Afrontar el conflicto es adormecer a la gente, es el... Bueno, pues es un método muy muy usual, muy usado, muy eficaz, ¿no? Nos mantiene todos bien dormidos, bien dormidos, bien calmados. Entre esto y la televisión estamos bien atados, uh-huh. Y las redes, claro. Uh-huh. Sí, pero eso es un poco el concepto de medicina, ¿no? Ante todo esto, pues 20 miligramos de Pomeray de vez en cuando, pues mira, te sientan bien. Sí. Hombre, la verdad es que vuestros conciertos yo creo que pueden ser una buena terapia para escapar de, no, de bueno, en general la música, sí, ¿no? La música y es, lo sí, que no, y eso está claro. Yo creo que en esto muchos grupos estarán de acuerdo. Es que el hecho de tener una banda, de hacer rock, de ir a ensayar, nos gastamos dinero en el local, en muchas otras cosas, pero nos ahorramos mucho dinero en psicólogos. Yo creo que muchas bandas estarán de acuerdo, ¿no? No, esto lo hemos hablado con más gente y es eso, o sea, al final, para nosotros ya que tampoco aspiras a, no sé, igual hay gente que cuando empieza la gente pues quiere llegar a no sé dónde, tal. Mm. Para nosotros el estar todas las semanas un día juntos, que además eso somos amigos, son desde pequeños, tal, mm. O sea, es como, pues eso, es el día grande de la semana, el jueves que solemos ensayar, pues al final es, igual estás ansioso por algún problema eso y vas al local y se te quita todo, es como eso. Sí, es nuestra terapia. Nuestra sí, terapia sí, personal. Que aparte de que toquéis y tal, mm. Y que hagáis juntos el tema de, pues eso, de tocar y esto... Mm. Has comentado varias veces que sois una peña que habláis mucho, ¿no? Que sí, sí, sí. Nosotros, aparte de eso, como ha dicho Mendy, somos amigos, amigos muy amigos desde muy pequeños. Entonces, en el local se habla de música, se habla de todo, de política, de cine, de sexo, de todo. Sí, además tenemos un local espacioso, con sillones, una mesita, nevera y todo, y al final pues eso, estás tocando y de repente pues paras un rato, te sientas, charlamos ahí de... Yo es que ahora me estaba acordando de, no sé, algún grupo, y yo creo que más de uno, que han venido por aquí hablando de estas cosas, me dicen, si nosotros vamos al local y a veces ni ensayamos. No, o sea, nosotros sí, ensayamos. Bueno, sí. O si tenemos dos horas, igual estamos una hora hablando, pero porque estamos tan a gusto y tan esto, claro, creo que igual fueron Uger. Ajá, Uger. No, es que habéis es coincidido eso, con ellos, pero seguro sí, que los conocéis. Sí, sí, sí, sí, les conocemos, hemos visto un par de veces. Sí. Y, digo, buenísimo, y, sí. Y creo que comentaban eso. Y bueno, pues hoy si solo ensayamos una hora, pues ensayamos una hora y estamos otra hora hablando. Hombre, nosotros que vamos a las 6, 7 de la tarde y salimos a la 1 de la mañana. Sí. O sea, que nos tiramos ahí cuántas horitas, tocamos, charlamos, bebemos unas cervezas, es, volvemos señor, a tocar otro rato. Que esto al final... no es un trabajo, que es un placer. Eso es. Sí, sí, no sufrimos por ello. Para nosotros es una terapia. Uh-huh. Es una terapia. Y para eso, ya te digo, para nosotros, yo creo que para muchísimas sí, bandas. Sí, sí. Sí, bueno, los jueves ensayáis, dices. Sí, ¿no? Eso es, todos los jueves. Bien, cuando quieras te pasas. Puede ser un día bueno porque está ahí un poco medio. No en medio, pero casi, pero ya con la antesala del fin de semana. Sí, sí. Eso es. Así el viernes no sufrimos tanto. Es un poco juernes también. Sí. Nuestro juernes particular de estos que hay. Hablando de tocar y esto, ¿dónde más lejos habéis ido a tocar, Pomeray? A León, yo creo que fuimos, sí, lo más lejos, sí. Sí. Tampoco hemos salido mucho, ¿no? No hemos salido mucho. Ni siquiera por aquí, por provincias limítrofes, como se suele decir. Bueno, en Álava hemos tocado, en Guipúzcoa también, y en Cantabria. Y en Burgos. Y en Burgos, sí. Sí. Sí, pero esas tres, o sea, esas y León, o sea, no sí, más, ¿no? Sí, nada más, nada más. Pero bueno, esperamos salir un poquito con este, cuando ya no estemos preparados y tal, esté todo en su sitio, esperamos salir un poco más y bueno, pues darle una vueltita más de lo que lo habíamos dado anteriormente con los discos. Esa es nuestra intención. Luego lo que salga, lo que surja, pues bueno, será bienvenido sea. así será. Si os llamaran para algún festival así en plan, o sea, que lo veo un poco, no sé por qué lo veo. Sí. Bueno, un festival, hay festivales y festivales. Sí, sí, sí, desde luego. Estamos hablando, yo quiero decir, no un festival grande, sino. Encantados, claro, claro, claro que sí. Yo te digo, hombre, la pedorreta que he echado antes sobre los festivales, pues no quiero englobar todos, ¿eh? No, por, ya sé por que decir estás uno. Estás hablando de en plan ya. En planos grandes, sí, y hay algunos que son maravillosos. A mí, por ejemplo, el Festival de Tobalina me parece una maravilla. Una maravilla, y aparte del lugar y todo eso, y el ambiente, y ves que los organizadores lo hacen por cariño y por amor a la música. Y eso se nota mucho. Cuando, y de esos hay unos cuantos. Hay unos cuantos, sí, es verdad. Hay, sí. Mira, yo es que ese festival, porque es igual de los últimos años, es que intento ir, si no puedo los dos días por temas de curro, intento ir un día siempre, porque es lo que decís, ¿no? Que es auténtico, ¿no? Y la gente que va, va realmente por la música, ¿no? Y de esos hay unos pocos. Y este pasado, no, ha sido este año, he descubierto, bueno, he estado por primera vez en el festival de Mendialdea, en la montaña alavesa, en Maestu. No sé si os suena. Pues no, es un poco el mismo formato de Tobalina, y es este año han tocado Víctimas Club y, y bueno, y una serie de bandas y tal, La Perra Blanco y tal, bueno, y es otro de esos festivales que dices, joder, este es también para apuntarlo todos los años, claro, o sea, claro, ese formato de... Sí, sí. Además es que eso te das cuenta enseguida, en el ambiente se respira eso, te das cuenta que la gente va a escuchar música, no como en otros lados que están todo el puto rato con el teléfono o charlando o no sé qué, o que van simplemente a, yo qué sé, no sé a qué va, hay gente que no sé a qué va, a lucir palmito, no lo sé, ¿no? Pero bueno, en estos no, entonces ya te sientes en casa, joder, ya disfrutas, y eso que no te cobran 8 pavos por un cachi, o 10 pavos por un cachi, yo qué sé, que te puedes llevar tu bocata de casa si quieres, como hemos hecho toda la puta vida, ¿no? Sí, esto, pero sí, claro, vas luego a uno de estos que no puedes entrar ni con bocata, no puedes entrar con no sé qué, tienes que consumir allí. Sí, están enfocados para que te gastes ahí. Claro, para que te gastes toda la pasta allí. Entonces, claro, pues... Y encima eso, que luego comes un bocadillo en algún festival de estos y encima están malos, o sea, si me estás cobrando 8 euros y dame algo decente, o... Pues que encima te dan una mierda En fin. A mí lo que me repatea sobremanera es lo de la zona VIP, las zonas VIP en algunos festivales que dicen, ¿no? Y uno que estuve en el BBK Live, me acuerdo, en la zona VIP mirando, pues sí, gente... que no tenía nada que ver con la música, simplemente invitados políticos, claro, ya, presentadores de televisión, el otro no sé qué, y dices, este no es mi sitio, tío, no sé, me vuelvo a locar. Sí, es un poco lo que hemos hablado antes, que eso ya es un rollo en plan mainstream y tal, una movida gorda, bueno... que se pierde toda la esencia de lo que es el auténtico. No, es un negocio. Por suerte siguen quedando las salas, las pequeñas salas, sobreviviendo un poquito también, ¿no? Y ahora en Bilbao, no sé si habéis tenido ocasión de estar en la sala Rocket. No hemos estado, pero tenemos muchas ganas de ir. Sí, además, esta que... La lleva Adrián, si no me equivoco, Adrián. Sí. Joder, Adrián ha hecho mucho por la música en Bilbao, porque ha cogido garitos, ha ayudado. Entonces la gente que hace este tipo de cosas y además desinteresadamente o por amor a la música, que lo sabes que lo hacen, pues siempre hay que apostar por ellos y apoyar ese tipo de cosas. Y más en Bilbao, que andamos muy escasos de salas, ¿no? Eso es, y bueno, pues que además es un sitio que las condiciones yo creo que son bastante razonables para cualquier banda y tal, dentro de, ¿no?, de lo que te ofrece la sala y lo que yo creo que bajo mi punto de vista. Sí, ¿no? Y hay que apostar por ellos, porque ellos, al igual que muchas bandas, arriesgan mucho, en este caso Adrián o el que le toque en las salas, ¿no? Hay mucha gente que te das cuenta que las pasa putas para sobrevivir y quien tiene ahí su pequeño negocio o lo que sea, en el bar, en la... Entonces, pues... hay que apoyar, a nuestro entender hay que apoyarles. En cualquier caso, vosotros no tenéis ningún problema tampoco de si os llaman de tocar a un Gasteche, también vais a ir igualmente, ¿no? Porque encantado. Habéis ido, ¿no?, varias veces. Gasteche mola, sí, sí. En todo tipo de ambiente, vaya. ¿Y qué os iba a decir? De las veces que habéis salido a León, comentasteis. ¿Que os conocía la peña allí o tal? Fuimos a un sitio que se llamaba La Sana de Torío, algo así. Además, eso de tocamos por la mañana. Me acuerdo sí, que era mediodía y tal. Y luego hicimos, luego volvimos, o sea, ese día tocamos dos veces, hicimos doblete en, sí, luego, en León y luego paramos en Medina. En Medina de Pomar y tocamos ahí también, el mismo día hicimos una noche allí. Fue muy intenso, y volvemos, sí. En Medina sí ya nos conoce más gente. Uh-huh. Pero en León, pero sí, allí, no, ahí no allí en León, no, por eso queremos. Y era un sitio guapo, para tocar. Sí, y eso sí, estaba, era un sitio muy, muy chulo. Y luego lo que hemos hablado antes, los que lo llevaban, pues era gente también, pues eso, un poco alternativa y tal, y estaba, no sé, nos gustó mucho el sitio. Sí, pero bueno. era una pareja, además, que había hecho de eso su forma de vida, sí. Porque creo que tenían también ahí un lugar para hospedar a gente, darle de comer. Y como la sala era grande, pues hacían espectáculos, conciertos. ¿Cómo, con una ¿cómo pareja se llama el...? La Sana del Torío. La Sana del Torío. Sí, además yo he visto que, o sea, aparte de música, han hecho teatros, han hecho o sea, que lo han movido. No sé, ahora últimamente no he visto noticias de ellos ahí, pero bueno, que en su día hicieron muchas cosas diferentes, vamos, no solo era conciertos, o sea, que había más actividad allí. Y eso, gente encantadora también. Sí, era un sitio que iba mucha gente, estaba un poquito a las afueras de León, iba la gente de León, pues a echar el domingo las rabas allí y de, pues eso, ver un concierto, lo que veis, se ha hecho, ¿no? El rock marianito, esto que se ha la puesto un poco Bermú. Más, la sesión Bermú, pues estos ya lo tenían de antes y eso, una pareja encantadora, muy maja, que era su modo de vida era ese, entonces pues bueno, esto, por esta gente sí que hay que apostar, joder. Ajá. Claro. Joder, güey, ¿os ha llegado en algún momento alguna sorpresa en el sentido de peña que igual os escribe, sabes? Que porque bueno, al final sois una banda un poquito que estáis aquí, tenéis vuestros seguidores y vuestra peña que os conoce, sí. Pero que mira, que te manden igual un mensaje, que alguien que os ha escuchado, yo que sé, ya no te digo no te digo en Argentina, que también puede ser ahora, porque lógicamente esto llega a todos los lados, pero sí. Algún, no sé, alguien que os haya dicho, oye, Tony. No, y algunos sí mandó, algún extranjero también mandó. Sí, uno americano que nos dijo. No sé, algún americano. Sí, un americano que nos dijo que quería que fuéramos allí a tocar, no sé, que le había gustado mucho nuestra música, no sé cómo había llegado. Hacemos el charco así. Sí, sí, pero sí es verdad que había una vez que tocamos, no sé si fue en Burubi o así. Al día siguiente nos llegó un mensaje de un chico que lo había visto, que acababa de llegar de Barcelona y estaba el hombre pues un poco perdido, venía a buscarse la vida aquí en Bilbao y había acabado allí a ver un concierto y que le había encantado, que estaba, no sé, que a ver qué discos teníamos, y muy, luego nos vino a ver muchas veces, sí. Un chaval muy majo, sí. Y que luego además se ha hecho una banda, él aquí en Bilbao. ¿Cuál, y tal. ¿Cuál, quién? ¿Cómo es la banda? Ya está, le conozco. ¿Pisotones eran? Pero, no. Joder, si les estuvimos viendo en Solo Coche, en fiestas, joder, el nombre ahora se me ha ido. No sé qué tones eran. Joder, sí, Monótonos. Monótonos. Ah, joder, los Monótonos. Sí. Vale, joder, claro, Sí, Tony Sabadell, Tony. Sí, Tony, sí. Chaval muy majo, chaval muy majo. Qué grande, sí, hombre, sí. Joder, los Monótonos, mira, los Monótonos van a sacar, esperemos que próximamente, ya casi en breve, porque ya lo tienen grabado, por fin, sus primeras canciones grabadas y tal, ya han hecho unos cuantos conciertos. Joder, pues ahí me habéis dejado, porque yo no sabía nada de esto, Vamos, ¿no? Sí, sí, además eso que nos contó, que justo había venido a Barcelona y le habían dicho para ir a ver, claro, tocamos con Víctimas, ¿no? Con Sumisión, joder, sí, me estaba liando. Con Sumisión City Blues en Burubio y yo creo que él fue y no conocía a Pomera. Y eso, el tío, pues bueno, o sea, vino a saludar, no sé, compró los discos, no sé qué, y luego sí, no, o sea, nos ha venido a ver varias veces, hemos charlado con él unas cuantas veces, muy majo. Igual hasta dentro poco coincidís en algún... A ver, pues estaría bien, estaría ojalá, bien. Ojalá, estaría guay, joder, estaría chulo, sí. Bueno, esas cosas están muy bien, ¿no? Sí. Que, sí, son cosas chulas. Que alguien te de repente te vea ¿no? Y te diga, joder, pues que no. Sí, eso siempre, pues lo que decíamos antes, ¿no? Un poco, siempre te agradeces, lo agradeces, se agradece mucho esas cosas, ¿no? Ver que a alguien le ha gustado y le ha llenado lo que has hecho, pues siempre está bien. Vale, vamos a escuchar una última canción. Bueno, escuchamos ahora una. Últimas palabras y luego ya despedimos con otro tema. Bueno, ahora según vamos escuchando, tocaría Huérfano, ¿no? Eso es. Sí. Que es la primera de la cara B. Sí. Eso es. ¿Alguna cosita que comentar de este conflicto? Este conflicto, sí. Esta canción, sí, esta fue la que hizo TGE a los teclados, me acuerdo, que nos echó una mano con los teclados. Y esta canción, pues es también es de ese tipo que tiene guitarras pesadas, es cañera la canción, y sí, gira de nuevo en torno al conflicto, ¿no? En este caso, pues, pues es un chaval joven perdido aquí en el mundo, ¿no? Esa época de los 17, 18, 19, 20, en la que ya tienes que tomar decisiones que a lo mejor no estás preparado para tomar, y bueno, pues descoloca, te hace sufrir, te hace pasarlo mal, y bueno, pues es un poco en torno a eso gira la canción. Bueno, y aparte que ahora, precisamente, creo que todavía en los tiempos que corren es más complicado para estas edades, para esos chavales que dices tú de... Sobre todo también por el tema de las redes, de a todo lo que están expuestos, y está trayendo eso un montón. No sé si va un poco, puede ir al hilo, ¿no? No sé si va por ahí la cosa, pero quiero decir que a día de hoy es un conflicto todavía mayor para... Sí, y o sea, ya se está viendo que hay muchos problemas con la gente más joven y eso, y yo creo que esto va a ir a peor, desgraciadamente. Porque al final es eso, toda esta tecnología de móviles y... O sea, hay gente que se pasa, yo qué sé, 5 horas mirando una pantalla al día. Eso no es, yo creo que no es bueno. Tampoco soy médico, ni tengo ni idea de estas cosas, pero a nivel social y a nivel todo, te estás perdiendo, o sea, todo lo que antes hacía en la calle o eso, que interactuabas con la gente o no sé qué, se está perdiendo hasta cierto punto. Luego hay gente que sigue manteniendo estas cosas, ¿no? Pero yo sí veo ahí, no sé si ya porque nos hacemos viejos y abuelos cebolletas, pero veo como que es eso, que toda esta sociedad está cambiando a un ritmo muy rápido y no para bien. O sea, sí, y los referentes que tienen los chavales, sí, a mi entender, o sea, son... Por eso vean un poco el título de la canción. Están huérfanos de referentes importantes, referentes, digo, sólidos. Bueno, no, las referencias que tienen ahora o que vemos nosotros, pues son muy tóxicas en ese aspecto. Entonces, pues bueno, por ahí va la canción un poco también. Bueno, vamos a escuchar ese huérfano. Que hay vida en tu vacío, aunque sea oculta. Eso es. Bueno, pues ya vamos a ir un poquito despidiendo la charla aquí con Pomeray, presentando su nuevo trabajo, este 20 miligramos, que por cierto, ¿cómo está? Vamos, ¿cómo lo puede conseguir aquí la afición? ¿Está ya distribuido, pues, más o menos? No, todavía, o sea, esta semana queremos llevarlo a todas las tiendas de Bilbao, las pocas que venden vinilos. Y bueno, también está sacado en CD, o sea, he sacado una tirada pequeñita de CDs también, porque acá siempre hay alguno que no tiene, pues bueno. Y luego en plataformas, pues está encargado, pero tarda también la subida hasta que te lo aprueban, no sé qué, un par de semanas. O sea, que ya estará en Spotify, en todas estas cosas. Sí, de todas maneras, cualquiera que tenga el chinche, pues nos puede escribir a través de las redes sociales, Facebook, y que se lo mandamos por correo perfectamente, vamos, sin ningún problema. ¿De fuera, de Bilbao o lo que sea? Donde sea, claro. Sí, si a alguien le interesa. Y Javi, perdona que te interrumpa una cosita que se me ha olvidado decir antes. Sí. Es que escuchando el último tema, se me ha olvidado mencionar a Willy Calambres. Willy es el saxofonista de aquí a Bilbao, que ha tocado en un montón de bandas. Le conozco, sí. Sí, un tío encantador también, majísimo, otro que, pues, amigo, sí. Otro amigo. Y en este último tema, el saxofón que sale es suyo. Sí, siempre intentamos meterle en todos los discos en una cancioncilla, por lo menos, que nos meta un saxo, sí, un saxo, sí, del, sí, infierno de estos. Sí, todo el mundo recurre a Willy, al saxo. Es que es verdad. Porque aparte de ser un musicazo tremendo, o sea, que es súper resolutivo y todo con el saxo y tiene un gusto tremendo, es que es un tipo encantador. Entonces, pues da gusto estar con él. Le he estado viendo últimamente con Mickey Antemuth, sí, y sí, con los Lomboards también ha estado, sí, y tal, sí, y dices, sí, joder, sí. Es que esto es, vamos, es un aporte, sí, es tremendo. Así que, sí, ahora debe tener algún nuevo proyecto, que me encontré el otro día con él, y sí, sí, tiene algo nuevo también en, sí, siempre anda con alguna, sí, manera. Es un tío muy inquieto y muy No descartéis que igual en algún momento puntual pueda hacer alguna colaboración eso está hablado, en cuanto podamos, pues le metemos ahí también. Además, como ya tiene en cada disco ha grabado una, pues ya tiene tres, y luego que se prepare otras dos, pues bueno, ya le metes ahí un poco. Está en mente. Pues ahí, a tope, Willy, claro, sí, que sí, sí, señor. Da gusto tener a gente, a buenos músicos, a buena peña, siempre a mano para colaborar y tal. Y nada, y eso, que el disco, si el que lo quiera conseguir, va a estar en las tiendas. Sí, estará, pues eso, aquí en Bilbao, pues en Power, en Bristol, en Harmony. Y la DDT y poco más, ¿no? Tampoco en Bilbao, y luego para Caldo, ¿no? Y intentaremos llevar el Longplay también. Y tampoco hay muchas más tiendas, que sepa yo, vamos. No, a mí tampoco me suena. Por eso. Y luego eso, en plataformas estará en dos semanas, yo creo que ya se podrá escuchar. Y en Bandcamp está subido también, pues si alguien lo quiere escuchar ya, pues en Bandcamp, como al final es como un poco diferente a las plataformas digitales. A mí me gusta el Bandcamp, ¿no? Tiene ahí su cosilla. Ahí ya está colgado también. Eso, y para cualquier contacto, bien vía Facebook, sí, vía Instagram, también sí, tenemos Instagram. Sí, somos muy torpes con todo esto, pero no te puedes hacer la idea de la torpeza supina que tenemos. Sí. Bueno, pero de todo, mira, lo mismo que os habéis hecho casi el mini estudio. Quién sabe si aprenderemos un día a manejar las redes. Después de eso, de que lo hemos comentado antes, que es un trabajo duro, pues esto nos está costando también lo de gestionar todo, cómo hacerlo y tal, pero bueno, ya vamos aprendiendo. Para la siguiente no será más fácil todo. Vale, pues sin más, a la espera de que podáis salir al directo, que calculamos que igual puede ser dentro de 3 meses o por ahí. Yo creo que menos. Siendo optimistas, yo creo que sí pues, que podemos hacer. Pues eso, ya estaremos al tanto y que sigáis ahí dándole en el local. Pues eso, preparando bien el asunto y sobre todo que se recupere el compañero Rambo. Que lo de Rambo no sé por dónde vendrá, pero yo pensaba que era invencible y resulta que metió la pata. En este caso metió la pata, sí, pero saldrá, como el ave fénix, resurgirá más fuerte, que le conocemos. Eso es. Pues y Javi también, gracias a ti, por todo, porque nosotros hacemos, todas las bandas hacemos rock, queremos agradar a la gente, pero si no es por gente como tú, tampoco estamos aquí, así que muchas gracias por acogernos aquí en tu casa. Bueno, ya sabéis que aquí siempre que tengáis cosas que decir están los micros abiertos de Irola. Y también saludos para el batería, para Lander, para el teclista, Josian, y para adelante con Pomeray, que sigáis con esa ilusión y con, pues eso, con actitud y ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Como las os gusta hacerlas. Y con sentiment. Eso es. Así que para adelante. ¿Con cuál despedimos el programa? Nos quedarían dos. El camino es una. Y luego se cierra con Incheurrondo Blues, que bueno, que es un tema también con una letra muy, muy clara y muy contundente. Y como queráis, ¿eh? O sea. Incheurrondo. Venga, esa misma. Incheurrondo Blues. Que no sé si queréis, no hay mucho que decir porque la letra es clarísima. Sí, y yo creo que sí, que ahí no, no hay más que. Y que mira un poquito al pasado, pero bueno. Sí, pero que, bueno. Que, sí, al pasado, sí, pero. Sí, sí, que todavía hay, por eso hay cosas que ocurren, sí. Por eso todos digo. Sabemos qué pasa. Así que con esto nos vamos. Y es que ricas como Merai, chicos, Joseba Asier, y ahí volveré a estar por aquí, supongo, la semana que viene. Quizá con algún grupo invitado, quizá no, pero siempre con buen rock and roll. Nos vamos con Incheurrondo Blues. No. Ahora sí. ¡Ay! ¡Agur! Venga, agur. No pasa. Salve.